Si ustedes quieren, podemos escuchar el audio de Yapur, que es el director de la Unidad Ejecutiva. Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, como para cerrar el tema de este encuentro que se está realizando en Tupungato. ¿Qué les parece? Me parece sí, muy bien. Bárbaro. Vamos con Leonardo Yapur. Leonardo Yapur, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial. Se realizan jornadas en Tupungato la próxima semana. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, desde la Secretaría de Servicios Públicos y a través de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, entendemos que realizar actividades y objetivos comunes con la finalidad de fijar políticas claras de prevención vial, como lograr la optimización de recursos al momento de la capacitación y también la evaluación de aspirantes a la obtención de la licencia nacional de conducir. A tal efecto, se llevará a cabo en el departamento de Tupungato los días 26, 27 y 28 de este mes un encuentro regional de los centros de emisión de licencia, estos centros de emisión que ustedes saben que dependen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Dónde se va a realizar esta jornada, estas jornadas durante los próximos días? Bueno, se va a realizar, como lo dije en el principio, en el departamento de Tupungato y más específicamente en el hotel de turismo de dicho municipio. En este encuentro es muy importante para todos los operadores del sistema porque se van a compartir experiencias de las tareas que se desarrollan en los municipios al momento de la emisión de la licencia. También vamos a fijar los objetivos para cumplir en lo que queda, lo que resta del año, sin también dejar de plantearse cambios sobre la Ley Nacional de Tránsito, y vamos a hablar mucho también de los proyectos que tenemos de movilidad segura. Estos son días en los que se va a promover a la seguridad vial como estrategia para reducir los incidentes de tránsito, que son una grave causa de lesiones y de mortalidad. Esta estrategia comprende el conocimiento de las normas, de las señales de circulación y el desarrollo de actividades prácticas de prevención de incidentes. O sea, además de todo lo que tiene que ver con las licencias nacionales, la idea es seguir trabajando en la promoción de una seguridad vial, por lo menos desde el gobierno de la provincia de Mendoza, y trasladarlo al resto de los participantes. Bueno, el gobierno de la provincia de Mendoza tiene a la seguridad vial en un importante lugar de su agenda política. Por eso también promueve este tipo de encuentros, y a diferencia de como se hicieron otros años, que duraban una jornada o media jornada, hemos decidido darle 4 jornadas para poder avanzar a fondo en todos los temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con todos los aspectos legales, los aspectos médicos de la habilitación psicofísica de los conductores. ¿Qué detalles tienen que tener en cuenta aquellos que van a formar parte de estas jornadas? Bueno, nosotros les hemos hecho llegar un cronograma, tienen que tener en cuenta sobre todo la puntualidad y la responsabilidad a la hora de aprender, porque son personas que van a emitir una licencia de conducir. Es el primer paso de la seguridad vial y de la movilidad segura. Debemos introducir a nuestras calles y rutas conductores responsables y aptos, no solamente que sepan conducir, sino que conozcan toda la normativa y lo hagan de manera responsable. También vamos a tener la presencia de ustedes, que son Compromiso Vial por Mendoza, lo cual lo agradecemos porque para nosotros es muy importante contar con la gente que está del otro lado, con la gente que está en la calle y con la gente que ha sufrido en carne propia un siniestro vial.